¿Eh? Tiene un primo levanta piedras. Levantador de piedras. Levantador de piedras. Sí, tenía el récord del mundo de, con su edad, levantaba 185 kilos con una mano. ¿Con después, una mano? Sí, con una mano. Después sufrió una herida. Un desgarro, claro. Y lo dejó. Ah, ah, mira, ahí está tu primo. Ah, mira. Mira, ahí está levantando, ahí está. 150. Bueno, eso, 150 es una pluma para él. Qué músculo, ya lo quisiera yo para un día de fiesta, Paco. Me acuerdo que me regaló una piedra antigua de estas, hechas de las de que usaban hace un siglo, sí. Y me la regaló. Bueno, y pesaban 120 kilos, así, y la cogí debajo del brazo, pum, y me puso en el coche como si nada. El y después, coche es un... yo, cuando llego a Barcelona para sacarla ahí del maletero, tres para sacarla, tres, y a duras penas, a duras penas, la sacamos y ya pudimos subir a casa, fíjate.